Bueno, estamos celebrando este último domingo de la Cuaresma y llegando a un punto final de nuestro itinerario de la Cuaresma, con este enorme signo de la resurrección de Lázaro. Llegamos entonces en este domingo al significado de los signos que venimos descubriendo los últimos domingos. Recuerden el diálogo de Jesús con la samaritana, al borde de un aljibe, de un pozo profundo de agua en medio del desierto, Jesús diciéndole que él era capaz de dar saciedad a la sed de agua y de vida que la mujer y los hombres tenemos. El que cree en él, descubriría cómo en su interior el agua brotaría como luz manantial. El agua, el manantial de agua como fuente de vida. Y el domingo pasado, en la oración del ciego de nacimiento, recuerden, el ciego que tenía que ir a sumergirse, a bautizarse en la piscina de Siloé, la inmersión en el agua lo hacía dar la luz, lo hacía curar de su ceguera. La mujer samaritana creyó en Jesús y todo el pueblo samaritano también. El ciego de nacimiento había creído en Jesús. Y la fe, unido al agua, a la luz, son los grandes signos bautismales. Signo de qué es el agua, signo de qué es la luz, de la vida plena, de la vida eterna que Jesús nos da a través precisamente de ese ritual vivificante. Somos hijos de Dios, tenemos la vida de Dios, por tanto, como un manantial hasta la vida eterna. Y entonces hay dos imágenes muy fuertes que nos propone la lectura de hoy. La imagen de salir de la tumba, salir de la muerte, convocarnos a la vida. Dios todo el tiempo nos está llamando a la vida. La primera lectura del libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, recuerden, acompañaba a los judíos de vuelta a la tierra, de 60 años en Babilonia, esclavos, extraditados, sin culto, sin efecto posible para practicar, digamos. Volvían a sentir vida, porque ahora iban a habitar su tierra, a reconstruir su templo, su ciudad, etc. Y entonces Ezequiel describe ese momento vivificante hacia el futuro, diciéndole, yo voy a abrir, Dios le dice al pueblo, yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los voy a llamar, los voy a hacer salir. Y cuando yo los haga salir de sus tumbas, sabrán que yo soy el Señor, que lo digo y lo hago. Y yo doy vida, y yo ayuda a superar etapas críticas, etapas de dolor, de frustración, de muerte. Y esto aparece ahora cumplido, ya no metafóricamente, sino realmente, en la resurrección de Lázaro. Jesús recibe el pedido, el llamado de las hermanas, Marta y María, de Lázaro, que está en Galilea, Jesús, y sabe que su amigo está muy enfermo, y a propósito se queda 2 días más donde estaba. Él quiere que se produzca lo que se va a producir porque sabe que la muerte de Lázaro es para la gloria de Dios, para que se manifieste el poder de dar vida que Dios tiene. Y entonces, bueno, nada, llega a Judea, al suburbio de Jerusalén, en Betania, y le sale al encuentro Marta diciéndole: Señor, si vos hubieras estado acá, esto no hubiera pasado. Esto es una frase, como toda frase femenina, tiene muchas interpretaciones posibles. Es como ambigua, como diciendo yo, si vos hubieras estado acá, la verdad es que no ocurría, ¿no? Lázaro no moría. Pero es también como, diciendo, si tu presencia acá hubiera impedido que Lázaro muriese. Pero también es un indirecto reproche. ¿Cómo no estuviste acá? ¿Cómo no estuviste acá? Porque no estuviste acá. Lázaro murió. Lo cierto es que a esta triste declaración de Marta, Jesús le responde: Lázaro resucitará. Y Marta le dice lo que cualquier judío del tiempo de Jesús podía haber dicho, porque la mayoría de los judíos, salvo los saduceos, todos creían en la resurrección en el último día. Yo sé que Lázaro resucitará en el último día, le dice Marta. Y ahí Jesús le responde: yo soy la resurrección y la vida, y el que vive y cree en mí no morirá más. ¿Crees esto? ¿Crees que el que cree en mí tiene vida? Una vida que no se puede perder. Bueno, y aquí aparece la fe de la vida, ¿no? Con la samaritana, con el signo de nacimiento. La fe de Marta dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el que debía venir al mundo. Y ahí Jesús, a ver, este diálogo de fe, cuando está la fe, la vida empieza a brotar, y Jesús pide que lo lleven a donde estaba la sangre. La escena tenemos que imaginarla un poquito, porque es tremenda, es dramáticamente tremenda. Muy sucintamente, muy discretamente, el evangelista dice que frente a la tumba de Lázaro, Jesús lloró. No hay muchos momentos en la vida de Jesús donde Jesús llore. Los evangelios nos hablan solamente de dos momentos donde Jesús llora. De modo que Jesús no es un susceptible atacado por la histeria, por su apego afectivo con este amigo tan amigo como era Lázaro. No es alguien que llora todo el tiempo. Uno llora todo el tiempo, pero acá llora. ¿Por qué llora? Él está delante de una tumba, delante del vacío, del frío, de la oscuridad de la muerte. La ausencia de vida, el dolor por la parte de la vida, le provoca que sus llantos, yo diría, personal, que es su amigo, en un llanto que podríamos llamar solidario. Él se hizo hombre y asumió el destino de dolor de todos los hombres. Y con nuestros dolores, con nuestros fracasos, con las pruebas de la vida que atravesamos, con nuestros derrumbes, él llora, él llora. Hay otro momento donde Jesús llora en el Evangelio de Lucas, donde Jesús llega a Jerusalén el día, justamente cuando comienza la Semana Santa, ¿no? Para empezar su pasión, y desde el Monte de los Olivos ve la Ciudad Santa de Jerusalén y llora. Hay una iglesia que conmemora, ¿no? La capilla, Domini Flevi, ahí en el Monte de los Olivos. ¿Por qué llora Jesús? Porque él mismo lo dice: Jerusalén, que matas, que persigues y matas a los profetas. No supiste reconocer el tiempo de la visita de Dios. Es una ciudad que rechaza la visita de Dios, que está deshabitada de Dios, que es violenta, que es corrupta, que mata a los profetas, que mata a los testigos de la verdad y que lo va a matar a él. Jerusalén no es ni más ni menos que Buenos Aires, Bécaro, o la Argentina de hoy, país o ciudades violentas, corruptas y llenas de mentira. Y Jesús llora también con ese. Con ese dolor de tener que convivir en una ciudad de estas características. Ahí está entonces Jesús delante de la muerte de su amigo llorando. Le dice Marta, porque él manda a guardar la piedra, le dice Marta: mira, ya hace 4 días está muerto, huele mal. 4 es un número simbólico, probablemente se hicieron 4 los días que estaba ahí. Cuarto, pero 4 es un número simbólico porque es 3 más 1, y 3 es la perfección, la plenitud. O sea, totalmente muerto. Más 1 significa que estaba recontra muerto, estaba muerto y muerto. A ese muerto Jesús lo va a sacar de su muerte con un grito: Lázaro, sal, venía afuera. Y esto significa entonces que Jesús, cumplida la expresada la fe de su hermano Marta, vivifica a su hermano y se lo devuelve vivo de nuevo. Todos nosotros atravesamos esos capítulos de nuestra vida que quisiéramos que no, bueno, que no hubiera existido, digo, momentos de muerte, de fracaso, de dolor, de conflictos y de rupturas vinculares a nuestra familia. Situaciones laborales, profesionales, económicas, enfermedades, injustos, con algún hijo. Son dolores que a veces pasan más o menos rápido y otras veces se enquistan, son como una espina clavada, un dolor que no se va. Entonces somos todos, más o menos por supuesto, depende de las circunstancias también, somos todos más o menos hijos de la vida, hijos de la muerte, de los dolores de la muerte. La muerte es algo que también nos acompaña, el dolor nos aflige. Y entonces, si creemos, eso no va a evitarse. Jesús no evita la muerte de Lázaro. Dios no evita ningún dolor ni ninguna muerte. El dolor y la muerte son propios de la condición humana. Somos humanos, no somos Dios. Y esto nos expone a la muerte, a los fracasos, a las rupturas, dolor, a lo que no desearíamos y se da. De modo que cuando ocurre esto, no es porque Dios no existe o no, porque Dios nos interesa, esto ocurre porque somos humanos. Y cuando nos ocurre, Dios llora delante, ante nuestro dolor, solidarizándose con nuestra pena, pero ayudándonos a vivirla, ayudándonos a permanecer en ese dolor el tiempo que sea necesario, porque hay que hacer un duelo cuando uno pierde ese querido, cuando se rompe un vínculo, cuando se pierde bienes económicos o se pierde una relación. Hay que hacer un duelo. Jesús está con nosotros ayudando antes de nuestro dolor, nuestra muerte, pero en algún momento dice, fulana, sultana, Jorge, María, Marta, salí, vení afuera, salí del dolor, no te quedes más ahí. La experiencia del dolor cristiano es siempre pascual, es una experiencia dolorosa, intensa, indeseable, pero es una experiencia que hay que pasar, atravesar. Necesitamos entrar entonces en nuestros conflictos y dolores, entrar en ellos para salir de ellos. No podemos hacer un bypass eludiendo el camino del dolor que la vida a veces nos propone, haciendo como que acá no pasa nada. Si te dolió tal conflicto familiar, si te dolió tal área, te dolió admitirlo, es el ingreso a una experiencia emocional dura, pero es necesaria, imprescindible. O sea, necesitamos morir nuestras muertes, no necesitamos camuflarlas, pero una vez que las estamos viviendo, en algún momento Jesús nos va a llamar a salir de ellas. La muerte de Lázaro preanuncia la de Jesús. El llanto de Jesús ante la muerte de Lázaro, que somos todos, preanuncia la tumba, el entierro de Jesús. Y la tumba de Jesús son tres días, el tercer día Jesús resucita. Y acá de nuevo vale lo que le dije antes del 3 como uno simbólico de plenitud, de completud, de cosa acabada, vivida hasta el final. Jesús vive hasta el final de la muerte y cumplida ese proceso de morir, resucita. De modo que él, en algún momento de nuestras experiencias difíciles, cuando esté cumplida esa experiencia, nos va a llamar, salí afuera, y va a pronunciar nuestro nombre. Es muy importante que aquellos que estén en situaciones de bajón, de dolor, de fracaso, de frustración, se dispongan a escuchar su nombre. Es el nombre bautismal, el nombre con el cual fuiste bautizado, a vos, con tu nombre te va a decir, salí, vení afuera, ya está, tus días de muerte, digamos, tus días de dolor, están cumplidos. Y digo, insisto en esto, porque muchas veces así como hay gente que no quiere entrar en el dolor, hay otros que no quieren salir del dolor, y se dan manija sin darse cuenta, conscientemente, se dan manija y quedan enquistados en el lugar de víctimas de la vida. La gente que le cuesta tanto perdonar por una ofensa recibida, que no perdona, quiere ser víctima, en el sentido de que no perdona durante muchos años, por decir, ¿no? Si ustedes me dicen, me hacen algo grave, pero dentro de una semana, no sé si lo perdono. Pero si dentro de 10 años no lo perdono, el problema no tiene el problema, tengo yo, que quiero salir del lugar de la ofensa. Prefiero ser el ofendido, prefiero ser la víctima. Una vez recuerdo haber charlado con una mujer que se quejaba de todo, de la vida, de sus hijos, de su familia, de su parentela, estaba viviendo la vida insufrible y todo, la culpa de todo era la tenía su ex marido, del cual se había separado. Todos sabemos que un divorcio siempre es muy traumático y que deja dañada a las personas. Y yo recuerdo que le pregunté, pero señora, ¿cuánto hace que se separó? 20 años. Ah, bueno, está bien, bueno, la verdad que me apena que se haya separado hace 20 años, pero usted no eligió, quizás no eligió, la ruptura del fracaso matrimonial. Claro que le ocurrió, pero usted sí eligió quedarse en el lugar de la víctima durante 20 años, porque durante 20 años no pudo salir y protagonizar su vida y hacerse cargo de su felicidad y de su infelicidad. Pero ella se hace cargo, quiere decir que todo era fácil echarle la culpa al malo de su marido. Muchos de nosotros a veces pensamos que la culpa de circunstancias adversas que nos han dolido son como nuestro texto o pretexto para no salir de nuestro dolor, no intentar vivir y ser felices. Termino. La experiencia de la muerte a veces nos acompaña durante muchos años, mucho tiempo. Pienso en enfermedades prolongadas, en conflictos, en relaciones que se prolongan. Bueno, esas pérdidas irreparables, hay veces que el dolor nos va a acompañar para siempre. Y es muy importante que nosotros aprendamos a darle a ese lugarcito de muerte, esa tumbita, darle un lugar en el corazón, un lugar. Que el dolor no ocupe todo el territorio de nuestro corazón. Todas nuestras emociones no pueden ser dolor. Entonces hay que honrar ese dolor, esa tumbita, ese lugar de muerte en mi vida, pero ponerlo en un lugar, porque si yo no lo pongo solo en un lugar, se va a ocupar todo mi corazón, mi estado anímico y espiritual, y me voy a desordenar mucho, me voy a caotizar. Como cuando en esa familia, en esa casa donde los chicos a veces, que si hay muchos, sobre todo, ocupan con sus libros y sus cosas, y su ropa, ocupan su cuarto, el living, el office, la... No, flaco, pará. Tus cosas ponerlas en un lugar porque si no la casa es un despiole. Con el dolor hay que aprender a ordenarlo para que no se desordene, no se caotice en tu corazón y no viva eternamente muerto por la frustración, por la pérdida. Tenemos esa espiritualidad clavada, la honramos, la admitimos, está en un lugar. Pero como escuchamos el llamado de Jesús, vení afuera, salimos hacia otro lugar. Bueno, ojalá que entonces al iniciar la Semana Santa, la semana que viene, esto fue como la pre-pizza, digamos, la resurrección de Lázaro, ¿no? Fue el anticipo. Y ojalá podamos disponernos en la Semana Santa a resucitar con Cristo en la vida nuestra.